El Ballet Nacional del Ecuador presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el martes 25 de junio a las 7:30 de la noche Somos la Suma de las Pequeñas Cosas, junto al Ballet Contemporáneo, elenco del Ballet Nacional. Los detalles de esta obra lo tendremos aquí con nuestro invitado. Se trata de César Orbe, que ya está aquí en la cabina. Buenos días, César, bienvenido. Buenos días. Sí, efectivamente, el día martes tenemos programado nuestra presentación en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas. Obra que estoy convencido va a llenar las expectativas del público que permanentemente asiste a nuestras presentaciones. De los apuntes que tenemos, esta obra Somos, la suma de pequeñas cosas, es una propuesta coreográfica del artista escénico mexicano Pedro García, que ha sido estrenada en el 2007. ¿Qué es lo que el público podrá ver en esta obra? Sin duda, ¿se mantendrá la propuesta de García o habrán cambios que le pone la sensibilidad, en este caso, del Ballet Nacional del Ecuador? Sí, esta propuesta la estrenamos en el 2017, previo a un trabajo muy intenso, que eso naturalmente no lo hemos perdido. Hemos seguido aportando otro material, sobre todo lo personal, un trabajo con el que nació esta obra de introspección, un trabajo de mirarnos más adentro y de saber quiénes somos, qué somos. Y estos trabajos, este análisis individual, luego derivó en un trabajo colectivo, donde cada uno exponía sus situaciones personales. Ahora también sucede esto, los bailarines que vivieron este proceso, más los jóvenes que se han sumado al elenco, se ha transmitido esta información, pero también es fundamental el aporte de los nuevos integrantes. Y la danza, el arte, la vida no es estática, hemos ido hay un aporte permanente de situaciones individuales, y eso es lo sustancial de esta obra, que habla de quiénes somos, de qué queremos hacer, qué estamos haciendo en este momento. Y eso se nota en cómo cada uno de los bailarines expone o se expone en el escenario. Esta introspección que usted nos decía, de alguna forma entendemos que cada uno de los bailarines también ha puesto su granito de arena para adaptarle a la realidad ecuatoriana. Sí. Las experiencias que se viven en esta obra son a partir de, o el coreógrafo intentó motivar a que saquemos las vivencias de como bailarín primero, de como artista, a ver qué es lo que pasaba con este universo de artístico. Pero luego van aflorando otras cosas, que no es únicamente el yo bailarín, que me pase en el salón de clase, que me pase en el escenario, sino otras vivencias, que te pase en el interior de tu familia, que pase en tus relaciones cotidianas, y eso va aflorando en cada uno de ellos. Y nada, pues ver cómo nos vamos desprendiendo de cosas, cómo se nos sale por la piel cosas que lo tenemos guardada, ¿no? Y como artistas es más fácil que en un momento de nuestra vida saquemos de eso. Bueno, no en algún momento de la vida, nosotros permanentemente nos estamos exponiendo en el escenario. Y lo que hacemos en el escenario es poner nuestras vivencias, no de esta manera como se exploró con Pedro García. Pero es interesante ver cómo cada uno saca sus, sus, sus cosas hasta íntimas y luego lo transmites a movimiento. Y eso fue importante para mí como coordinador, para el coreógrafo y para todo el elenco. Ahora, hablar de este tema, de todas esas experiencias, de esas la suma de las pequeñas cosas, poderle poner en lo corporal ese nuevo lenguaje que necesitamos. Pero, maestro, quería preguntarle a usted, si bien es cierto, el ballet tiene mucho éxito, tenemos siempre un aforo lleno donde está, no solamente aquí en Quito, sino a nivel de todo el país. Hay una convocatoria quizá bastante fuerte para las obras que son ya un poco tradicionales, pero el ballet no deja de trabajar en cosas permanentemente, en obras que de alguna forma las van creando, las van adaptando a esta nueva época, a este que va viviendo no solamente Ecuador, sino la sociedad en general. ¿Cuál sería el llamado que usted lo realiza para que también la gente se apropie de estas obras que se las va presentando en esta nueva temporada y que le ponga el mismo cariño como si lo hiciera con esas obras tradicionales? Bueno, naturalmente los grandes clásicos, el ser humano tiene, todos tenemos una memoria y ahí está impregnado estos clásicos de la literatura que son llevados a la danza o simplemente otros clásicos nada más de la danza. Pero precisamente por eso Ballet Nacional de Ecuador creó estos otros grupos como el ahora que se va a presentar el ballet contemporáneo, el ballet metropolitano con danzas mestizas o el ballet urbano, para que veamos la danza desde la diversidad de la danza, que no es únicamente la danza clásica. Con todos estos elencos nosotros investigamos, o los maestros o los coreógrafos que están acá siempre nos están transmitiendo lo que sucede afuera. Por eso la importancia de estar relacionados con el mundo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos contacto con coreógrafos y maestros de afuera. Pero yo creo que las obras de los otros elencos, también tenemos un público, para estas obras tenemos un público. Y el teatro lo llenamos, y es satisfactorio para nosotros, porque vamos a cumplir 39 años el próximo mes, y creo que se ha hecho un trabajo adecuado. Siempre nos hace falta que lleguemos a otros espacios. Como una pequeña referencia, la semana anterior hice contacto con una persona y no nos conocían. Entonces, tenemos que fortalecer la comunicación a través de los medios. Tenemos que visitar otros espacios que siempre estamos buscando. Como ballet, como institución, buscamos llegar a otros sectores. Y nada, pues son 39 años que parecen muchos, pero después de escuchar esto, decimos, nos hace falta trabajar más, nos hace falta que nos conozca más nuestra población, que nos conozca más nuestro país, a pesar de que visitamos todas las provincias de Ecuador. Bueno, de hecho, ustedes tienen varios elencos con el ballet clásico y el ballet contemporáneo. Si nos gustaría que, ¿cómo mira usted o cómo se presenta el ballet contemporáneo en los actuales momentos a través del ballet? El ballet contemporáneo considero que es un elenco técnicamente, artísticamente muy potente. Son bailarines que están comprometidos con su carrera, con su profesión, con su tarea. Hay un desarrollo de la danza contemporánea, tiene un metido en esta vertiente, nos hace falta todavía que haya más público que quiera ver danza contemporánea. La danza contemporánea es compleja. La danza contemporánea nos obliga a leer más, nos obliga a entender de otras maneras. O la gente que quiere ver danza contemporánea, la contemporaneidad, yo pienso que debe tener más una visión más amplia de lo que es el mundo. Y si es compleja, por ejemplo, ¿cuáles serían los tips que nos podría brindar usted para darnos cita hasta el teatro y poder conectarnos con esos movimientos corporales y con esas historias que nos traen los bailarines, sobre todo con Somos la Suma de las Pequeñas Cosas? Bueno, hay una estética que me encanta de cómo está estructurada la obra. Hay una estética de movimiento muy importante, muy cuidada. Hay una transmisión de expresiva, también muy, muy decidora. Los bailarines continuamente están dialogando con el público. No es una danza muy extremadamente para mí. No, siempre estamos comunicándonos con el público. Y tenemos el punto de partida, que es nuestra síntesis. Y a través de imágenes nosotros vamos contando cosas. Pero lo importante en esto no es únicamente lo que nosotros proponemos, sino lo importante es, a partir de esta propuesta nuestra, que tenemos al público le entregamos una síntesis. Lo valioso de esto es que cuando nos paremos cuando nos sentemos en la sala del teatro, los bailarines nos sugieran más cosas todavía, no únicamente las que nosotros hagamos. Y nada, para nosotros es esta Somos la suma de las pequeñas cosas. Este título nos sugiere muchas cosas, que estas cosas que a veces son imperceptibles hace que se den cosas más importantes todavía. Lo que tú dices, lo que yo digo, lo que dice el otro, la acción del uno, la acción del otro, va siendo y va generando en que seamos de esta sociedad o el barrio o tu casa, y eso hace este gran universo, este gran mundo, ¿no? Bueno, y si nosotros queremos sumarnos a este gran mundo y sobre todo ser partícipes de esta obra del ballet contemporáneo, de la obra, a través de la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas, le invitamos para que no se pierda este martes 25 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional. Agradecemos a usted, maestro César Orbe, por habernos traído esta información, por compartir cómo está el ballet contemporáneo, qué es lo que vamos a ver nosotros en escenario, así que a venir preparados para identificarnos con esos movimientos corporales. Les recordamos a ustedes que los pases estarán disponibles en esta radio a partir del día viernes a las 12 del día. Pueden darse cita para retirarlos, y también están en Metro Danza y también por el norte, así que nosotros les hacemos la invitación para que vengan pronto, porque eso se acaban, son como pan caliente. No se pierdan esa oportunidad que nos pone el Ballet Nacional del Ecuador. Muchísimas gracias. No, gracias.